que íbamos a hablar. Hoy al principio decíamos que vino Cristina, ¿no es cierto, Claudio? Sí, la estoy moviendo. Anunciar que le pone a la General Motors, que de los capitales estatales de Estados Unidos, o sea, que le presta a Estados Unidos al señor Premio Nobel de la Paz, don Barack Obama, 70 millones de dólares. Para que él pueda hacer todo lo que quiere hacer, para, por lo cual le dieron el premio Nobel. Claro, que lo está pagando en cómodas cuotas. Una cuota debe salir esos 70 millones de dólares que le dio Cristina de onda. Algo así como los suecos le dieron el premio Nobel de la Paz, básicamente. Y desde que sucedió este conflicto Milagro Sala, Gerardo Morales, que además Milagro Sala tiene pruebas fehacientes que no estaba donde le hicieron el scratch a Morales, sino que estaba en Monterrico, a 500 kilómetros donde sucedió. Hay una campaña realmente fuerte hacia la Tupac Amaru. Uno revisa los materiales y me encontré particularmente con La Nación. El diario La Nación, el viejo diario fundado por don Bartolomé Mitre. ¿Se encontró o se tropezó? Me tropecé. Suele suceder así. Sí. Porque aparte sigue con el formato este grandote, incómodo, La Nación, así que te tropezás. Y fundado por don Bartolomé Mitre, prócer infausto si los hay. Y coherente aún con la línea, ¿eh? Sí, coherentísimo con Mitre, sin duda. Y en medio que el Estado argentino le da 70 millones de dólares a General Motors y nadie patalea. Y por ejemplo, hoy en el diario Capital vemos la Capital decir, le da un crédito a la General Motors para que siga funcionando 70 millones de dólares y después dice, y a los negros le dan 40 pesos para que coman y le sacaron los subsidios para que coman porque trucho, no le daban de comer todos los días que le tenían que dar. Que no, no, porque no le alcanzaba, no le daban de comer todos los días. La campaña que hace el diario La Nación respecto a los planes sociales es terrible. Es terrible. Ahora pensemos, ¿cuánto le cuestan al país los planes sociales? Unos 14 millones. Espere que busco bien la cifra. Disculpe si va el número del ruidito de papeles. 14 millones de pesos para atender 2 millones de familias y 3.735.000 niños. A Barack Obama le dimos 70 millones de dólares. Sin duda que lo que decíamos en la editorial, que hay un porcentaje grande de clientelismo, hay que hacer una crítica, un sinceramiento de cómo se gasta ese dinero. Pero en esto gastamos 14 millones de pesos y en Barack Obama gastamos 70 millones de dólares. Hay algo que no cuaja. Digamos, si se quieren quejar por esto los medios, está bien, lo puedo compartir. Pero quejate por los 70 millones de dólares que le damos a Barack Obama. Y con estos exiguos 14 millones de pesos, entre otras cosas, hay un programa que se llama Argentina Trabaja, al que se le puede hacer muchísima crítica, que busca generar 100.000 puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo tiene la General Motors? Muchísimos menos, ¿no es cierto? Absolutamente. Y justamente con lo que vos decís, Jorge, me llamó poderosamente la atención que en estos últimos días y en esta especial saña que se ha desatado contra la dirigente social, reapareciera, gracias a los medios, digo, los medios fueron a buscar a una persona que estaba prácticamente olvidada, ignorada y que ha sido vilipendiada por los mismos medios, que fue el perro Santillán. Por primera vez en años, se vuelve a escuchar en las radios y en la televisión del perro Santillán solamente para hacerlo decir opiniones negativas o conceptos negativos con respecto a Tupac Amaru. Pero fíjense ustedes hasta qué punto la prensa puede generar o no este tipo de consensos deslegitimadores alrededor de alguna persona en cuestión, ¿no? Fíjense, el perro Santillán, que había sido olvidado, vilipendiado por la prensa porteña sobre todo, de golpe reaparece como un referente a quien consultar a la hora de atacar a la dirigente. Y vos fíjate que este referente a quien consultar, cuando durante el conflicto con el campo, él se aleja de las posiciones de la CCC y se enfrenta a los agronegocios, ahí no lo consultaron los medios de Buenos Aires. Para nada. Ahí no lo consultaron al perro, al frente de la organización que era más que la Tupac Katari, y que seguramente el perro tiene muchísimas diferencias con Milagro Sala, por eso no está en la misma organización y tiene concepciones ideológicas diferentes Milagro Sala y el perro. Pero esta utilización no es casual. Y esto que me sorprende de La Nación, nosotros pensemos lo que hace Milagro Sala. Milagros Sala da trabajo. Tiene 70.000 afiliados. La organización Túpac Amaru, el 10% de la población de Jujuy, de los cuales muchos de ellos tienen derecho a un trabajo digno a través de 3.800 cooperativas que ha armado la Túpac Amaru. Pensemos eso. Pensemos la cantidad de trabajo que da la Túpac Amaru y la cantidad de trabajo que da la General Motors. Y dicen que maneja planes de vivienda, que maneja planes de salud. Y hay un epíteto que marca la capital, que me la capital. Son la misma porquería, vamos a ser sinceros. Que marca la nación, que dice el estado paralelo de Milagros Sala. Y esto lo decía hoy un amigo común, que después le vamos a dar otro enfoque a esto de la Túpac, porque hoy no tuve tiempo. Esto del estado paralelo me recuerda a un emprendimiento muy similar y en otros tiempos con una Argentina de pleno empleo que se podía mantener sin subsidios estatales y sin pelearle cosas al Estado. Ese emprendimiento, y que tengan algunos años en Rosario, lo van a recordar, fue la Biblioteca Vigil, que también manejó planes de salud, planes de trabajo y dio trabajo. Eso fue intervenido el 25 de febrero de 1977, y aún es una piedra clavada en el corazón del barrio Tablada. Y la excusa que fundió a la Vigil, porque se mantenía con una rifa, fue que no le permitieron hacer esa rifa porque la Vigil era un estado dentro del estado. Hoy dicen lo mismo de la Túpac Amaru. Una cosa, yo creo que no están mintiendo en algo la nación. Que maneja planes de vivienda, la Túpac Amaru, es verdad. Que maneja planes sociales, también es verdad. Que maneja planes de salud, también es verdad. Lo que está omitiendo la gente de la nación y de todos los diarios nacionales es el resultado de esos planes de salud. Que esos mismos planes que manejan son los que ellos producen. Porque si con los que conocemos un poco de lo que es la Túpac Amaru, porque conocemos un poco nomás de lo que es la Túpac Amaru, sabemos que salió a hacer vivienda porque su gente no tenía dónde vivir. Entonces manejó sus planes de vivienda, los armó y se los da a sus afiliados, quienes trabajan para tener esa casa. Maneja los planes sociales para que puedan trabajar en esas 3.800 cooperativas que tienen. Manejan sus planes de salud porque entre ellos se subsidian para poder, pero manejan lo que ellos producen. Y Claudio, son productivos para eso. Y Claudio, y no olvidemos una cosa, las viviendas que maneja la Túpac Amaru son propias. Aparte que son propias, aparte que hay subsidios estatales para programas de cooperativas, etcétera, están. El Plan Federal de Vivienda, ¿dónde está? Preguntarle a algún político de turno. ¿Dónde está el Plan Federal de Vivienda? No sé. Yo hace 3 años estoy en vivienda y no tengo vivienda. Las viviendas de la Túpac Amaru están. Y sí, y lo maneja. Y como dice la señora Milagros Sala, si existe la Túpac Amaru es por la ineficiencia del Estado. Absolutamente. Y es una forma de organización mucho más transparente, mucho más leal y mucho más democrática de la democracia representativa que alegran Gerardo Morales y estos medios. Yo estoy seguro, y esto es nada más una mera intuición, que si esto lo hubiese llevado a cabo, algo medianamente parecido, digo la mitad de esto, lo hubiese llevado a cabo una señora buenuda, bienuda, de algún barrio exclusivo, una filántropa esposa de algún empresario en Buenos Aires, esto seguramente hubiese merecido la tapa de innumerables revistas, destacando la labor de esta persona y destacando el aporte a la sociedad de esta persona. Acá también se cruzan otras cuestiones. Se cruza la cuestión, efectivamente una cuestión racial, una cuestión que tiene que ver con pertenencias. Fíjense ustedes, y acá me detengo con un material que trajo Jorge, con este diario La Nación, que como una de las cosas exóticas que genera la Túpac Amaru, ponen una foto que dice el parque acuático de 120 metros de largo que Sala construye en el barrio Túpac Amaru. Perdón, señores, ¿qué pasa? ¿Cuál es el despropósito de esto? ¿Los chicos de estos barrios no tienen derecho a divertirse? ¿Las personas con el calor de Jujuy no tienen derecho a tener un espacio donde además puedan pasar un buen momento con su familia? ¿O vamos a caer con este razonamiento perverso de una Susana Jiménez diciendo que quieren un Sheraton? Sí, señores, quieren mejores condiciones de vida. ¿Eso les molesta? Efectivamente les molesta. Yo pregunto algo. en San Luis. El gobierno de San Luis no hizo algo parecido y fue bien visto y hasta puesto de ejemplo como actitud gubernamental para con su población. ¿Cuál es la diferencia? Porque en San Luis, por lo que yo tengo entendido, la mayor parte son propietarios y entregaron planes de vivienda. Todos tienen un empleo estatal, la mayor parte. Y los que no viven de esos empleados estatales. ¿Qué diferencia hay con esto? Y acá me acuerdo de una frase que dijo Adrián, presidente de Setaca Rosario, un día que lo invitamos. ¿No será que estas organizaciones le siguen mostrando al Estado la falencia que tienen y por eso molestan tanto? Absolutamente creo que es eso, y creo que también tiene que ver con que sea Coya, Milagro Sala. Creo que tiene que ver con el nombre de la organización que se llama Túpac Amaru. Creo que no solo la utilización del perro Santillán, sino la aparición de un impresentable como Luis de Liga. Porque vamos a decir que Luis de Liga, que aparece pegándose a Túpac Amaru, cumple los requisitos que siempre cumplió. Sabemos muy bien que después de 2001 defendió el gobierno de Duvalde, ahora defiende el gobierno de Kirchner. Y personalmente, por mi historia militante, sé cómo trató a sus compañeros rociándolo de tiros en una reunión de organizaciones sociales de CTA, concretamente a los compañeros de Barrio de Pie, los roció de tiros. Estos impresentables que aparecen y que pegan a Milagro Sala con estos impresentables, no, Milagro Sala no es eso, Milagro Sala no es un mercenario como Delía. Milagro Sala es una mina que hizo muchísimo, y es la organización social más potente de la Argentina. En serio. Y si se fijan los costos que tiene la General Motors y Milagro Sala, sale muchísimo más barata. Milagro Sala da mucho más trabajo y realmente cambia la situación social. Pero es fácil de atacar. Y no es casual esto de los 55 comedores que sale hoy por hoy en la provincia. No es casual que estas cosas aparezcan cuando se está discutiendo el gasto político y uno supone que el gasto político, la nueva ley de la representación política, tiende a disminuir las representaciones minoritarias y a rearmar el sistema bipartidista. En realidad, una denuncia de un ex compañero mío con el cual tengo muchísima diferencia, Humberto Tumini. Yo milité en Patria Libre y me fui muy enfrentado con su dirección, pero en esto coincido, y es de hombre reconocer cuando uno puede volver a coincidir. Se quieren solucionar el problema entre ellos, y no es casual estos ataques, no son casuales estos ataques, no son casuales estos ataques a otras representaciones. Aparte de lo absurdo que hace este diario, ¿no? Pone en la misma lista a Pérsico, a Delía y a Sala. Si mal no recuerdo, Delía fue echado del gobierno, para el público en general, por no cumplir con las órdenes de Kirchner. Y Pérsico estuvo involucrado hace muy poquito en un cambio así de usar camionetas oficiales para trasladar droga. Nada que ver con la postura de Milagro Sala. Está... Para no nombrarlo de Petri también, que lo ponen en la misma lista y también tiene la suya hecha. Y Milagro Sala, aparte, que es una que no es kirchnerista. Claro, no es de Kirchner. No es de Kirchner, es una funcionaria de la CTA. Es funcionaria de la CTA, es una mujer que se preocupa por su pueblo y que no le interesa otra cosa más que el pueblo. Porque ni siquiera ha tenido cargos políticos. Digamos, lo están poniendo en una lista con gente que ha usufructuado su postura piquetera, su postura pseudo socialista, para conseguir algo personal también. Absoluta. Me parece que... Es más, que se ha negado muchísimo cargo político que no ha ofrecido Milagro Sala. Exactamente. Entonces, veamos bien dónde está Milagro Sala, veamos bien lo que es la Túpac Amaru. Nos gusta el nombre o no. Nos gusta el nombre o no, pero veamos la función social. Y que vayan a Jujuy a decir que la Túpac Amaru no sirve. Claro, eso también es un ejercicio interesante, ¿no? Habría que ir a chequear un poco de qué se trata antes de leer este tipo de informaciones de los medios, que ideológicamente nosotros sí sabemos de qué se trata. Una cuestión, digamos, como decía bien la editorial, es una cuestión de matemáticas, números. Los planes que van a determinado lado, ¿cuánto rinden? Y los planes que van a la Túpac Amaru, ¿cuánto rinden? Y me quiero ir, aunque el turco me esté pidiendo la palabra, con una frase de un tipo que yo logré conocer, que fue uno de los que estuvo involucrado en la Vigil, Rubén Naranjo. Uh-huh. Alguna vez escribiendo lo que había pasado con la Vigil, dijo, esto fue una venganza de clase. No se bancan que la gente pobre, la gente común, quienes encabezaron la Vigil, tipos como Augusto Duri, Tomás Pedrido, Raúl Fruto, gente laburante, pudiera hacer eso. Y hoy no se bancan que un colla, un negrito, un desocupado de la calle, pueda hacer eso. Esto que sucede con Milagros Sala es una venganza de clases. Es una venganza de clases. Y sin duda que vuelvo con las frases maradonianas. Está bien. La entendemos. Yo no quería que nos despidiéramos sin antes agradecer a la gente de Servipress.info que ha publicado algunos artículos producidos para este espacio en internet y bueno, le agradecemos desde ya ese gesto y espero que sea de utilidad para que los lean también, ¿no? Tengo una para cerrarla y dejarla para el martes próximo. Durante este fin de semana hubo unos cambios en Ministerio de Salud y Secretaría de Salud Municipal, unos enroques ahí medio extraños, la ida del doctor Di Mensa de la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Y llega en su lugar una persona que estaba desarrollándose en el Nodo Rosario, que es Lelio Mangiaterra, quien era delegado de la provincia de Santa Fe en el Nodo Rosario. Él pasa a la secretaría. Di Mensa, las malas lenguas dicen que va al lugar de Mangiaterra. No está confirmado. Esto lo dice la mala lengua y algunos comentarios que están llegando a mi oído. Espero ya poder hacer una notita con la gente de... del Nodo Rosario con oficialistas para ver qué está pasando en esos enroques extraños. Nos fuimos, le dejamos al programa que sigue, Cocodrilo. ¿Cocodrilo cuánto era? Cocodrilo que duerme. Y gracias a Dios que tenemos una nueva ley de medios y muchas cosas van a dejar de pasar, esperemos. Quisiera ser una gota de sal, nacer en su piel una y mil veces. Quisiera ser un amanecer para llenarte de mí cada vez que despiertes.